En este domingo, recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces, él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía, el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, se quemaron, y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas, y éstas, al crecer, las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Claramente Jesús no fue un ingeniero ni un matemático. ¿Te diste cuenta? Claramente a Jesús no le interesaban tanto los números como nos pasa a nosotros, que inevitablemente pensamos y todo lo calculamos, excepto cuando amamos, que casi sin darnos cuenta dejamos de medir todo. Ante el amor dejamos la ingeniería, la física, la matemática de lado, y eso está bien, hace bien, eso es lo que debería pasarnos. ¿Te imaginás un ingeniero agrónomo pensando en tirar semillas por todos lados al preparar y estimar lo necesario para una siembra? Imposible, lo echan o se funde. ¿Te imaginás el dueño de un campo no pensando en usar lo mejor posible sus recursos, como sembrar la menor cantidad de semillas posibles para poder obtener la mayor cantidad de frutos esperados? Imposible, tiene que calcularlo siempre para que su campo sea rentable. Esto es así y está muy bien. Es la lógica del buen uso del suelo y de los recursos que se tienen. Es la lógica también del buscar sacar el mayor provecho a nuestro trabajo, evitando las pérdidas y el derroche. Esto está bien y debe ser así en la medida en que no transformemos a las personas en números, cosa que pasa muy seguido. Pero bueno, ese es otro tema. Pero, ¿sabes cuál es la buena noticia de algo del Evangelio de hoy? Que la lógica de Jesús, la lógica de Dios, es muy, pero muy distinta a la nuestra. La lógica con la que él piensa el mundo es muy diferente a la nuestra y por eso nos cuesta comprender sus palabras y por eso no escuchamos a Dios a veces, porque escuchar implica cambiar nuestra lógica, cambiar nuestra manera de pensar o por lo menos plantearnos en serio cómo es Dios. Pensar como piensa Dios nos compromete a cambiar, nos obliga a mirar muchas cosas de otro modo o por lo menos no intentar pensar que lo que piensa este mundo es lo que piensa Dios. Hoy por lo menos empecemos por ahí. El sembrador salió a sembrar, dice el Evangelio. Intentemos hoy pensar cómo piensa Dios. Intentemos mirar la realidad desde arriba y no como ingenieros, sino como padres que aman a sus hijos. Menos mal que el sembrador es generoso. Menos mal que no calcula tanto en dónde tira la semilla. Su generosidad es muy inusual para nosotros. Cualquier sembrador de los nuestros sería un poco más calculador. Sin embargo, Jesús revolea las semillas por todos lados, en el camino, sobre las piedras, entre malezas y por supuesto también en lugares buenos. Así viene sembrando este sembrador, en tu vida, en nuestras vidas, siempre apuesta por nosotros, aun sabiendo que muchas semillas quedarán desaprovechadas por distintos motivos, aun sabiendo que no darán muchos frutos. Menos mal, hasta podríamos pensar que tira muchas semillas justamente sabiendo que serán pocas las que den frutos. El que siembra generosamente, cosechará generosamente. Jesús no es mezquino, por eso muchos lo aman. Jesús es amor y el amor es derroche. El amor no calcula, el amor no es para ingenieros ni matemáticos. La semilla cae en muchos lugares diferentes, no da frutos en todos, pero el problema no es la semilla, el problema es el lugar en donde cae. La semilla palabra siempre es buena, siempre es la mejor. La semilla palabra tiene todo lo necesario para ser una gran planta con los mejores frutos. Sin embargo, las cosas no se dan siempre como el sembrador quiere. Esto no importa tanto, lo importante es que la semilla palabra siempre es abundante y de la buena. Las semillas, la palabra, caen en diferentes lugares. Podríamos pensar que todos tenemos algo de cada terreno en nuestro corazón. En los lugares en donde la semilla no da fruto, aun cuando algo crece, parece que el denominador común es la falta de interés, el que no se la valora, tanto la que cae en el camino, como el que se enfervoriza por un rato y afloja ante la crisis, como aquel que deja que las cosas la ahoguen. En los tres casos, no terminamos de comprender ni de valorar el don del amor de Dios, el don de su palabra. Si supiéramos que es Dios el que nos habla, ¿cómo cuidaríamos cada palabra? Nos cuesta oír, nos cuesta escuchar y por eso nos cuesta comprender y vivir la palabra. Hoy Jesús le cuenta esta parábola a miles de corazones, a nosotros, para que examinemos qué clase de oyentes somos o en qué aspectos de nuestras vidas tenemos que empezar a escuchar en serio para dejar de pensar tan mezquinamente, para animarnos a recibir mejor los dones y al mismo tiempo animarnos a ser sembradores al estilo de Jesús, derrochadores desinteresados. El que tenga oídos que oiga y escuche. Mientras tanto, Jesús, por favor, seguí sembrando. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.